lo que vuelve insostenible la situación financiera y de deuda de la provincia, básicamente es el fuerte endeudamiento ocurrido durante el periodo anterior. Durante los 4 años de esta gestión vencerán 8.800 millones de dólares de deuda. La gestión pasada tuvo vencimientos por 4.500 millones de dólares de deuda. Y fíjense, solo este año están venciendo 3.000 millones de dólares de deuda. Solo este año. Entonces, obviamente, y también lo hemos charlado con los acreedores, todos están en conocimiento de que en las actuales condiciones no se van a poder honrar en las actuales condiciones esos compromisos tal como fueron planteados originalmente. Por eso lo que estamos buscando son soluciones de consenso y soluciones charladas y aceptadas por los acreedores. Tenemos voluntad, la hemos tenido siempre, lo hemos dicho siempre también, que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo, no hay capacidad. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios que planteó el Gobierno Nacional. Lo que está ocurriendo es que muy tempranamente, lo dije el mismo día en que me hice cargo de la gobernación, muy tempranamente uno de los primeros vencimientos fuertes es un vencimiento de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenemos hoy a pocos días vista. Nosotros esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madurez para impedir que la resolución de este problema de insostenibilidad sea una resolución desordenada. Por eso también hemos recurrido a los mecanismos legales contemplados en los contratos y hemos pedido lo que hoy necesitamos, que es que se contemple la posibilidad de aplazar el vencimiento de capital de este bono para un tiempo más adelante, porque esto nos permitiría también que la cuestión de la deuda de la República Argentina sea tratado como debe ser en su conjunto. La carga de la deuda en las condiciones actuales de mercado, que han sido desde marzo de 2018, es decir, desde más o menos promediando el gobierno anterior, luego de un raíz de endeudamiento, el mercado se cerró para Argentina y también para los gobiernos provinciales prácticamente. Es decir, que en esas condiciones de mercado la actual carga de la deuda es insostenible.